La fibra de Yastel por $19.95, precio definitivo, te va a sonar a gloria. Solo este mes, corre, llama al 1510.